www.radiorock.com. Ahora pues. Estamos por aquí, los mangurrianes del rock and roll, dispuestos a hacer pasar un buen rato a todo el mundo. Ternas Kill, ¿qué tal, Roxar Sae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también, saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Aupai! Arranca el episodio 818 Capicúa del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. O por tu emisora favorita, si es que está incluida en el montonazo, cada día más, el montonazo de plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido, en directo, en la madrugada, en la mañana, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, Teruel. Party Till We Die, haciendo el mangurrián como si no hubiera un mañana. Ese es el título del single adelanto al EP debut para este cuarteto Sleazy Metal noruego, perdón, sueco, que se hacen llamar Filthy Rick. Laca californiana de los finales de los 80, principios de los 90, total, ¿eh? Pero molan bastante. Con ellos arranca el programa, ¡vamos! Salto Mata. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Conforme se va acercando la semana de pasión, de Holy Week, dirían los ingleses, la Semana Santa, aquí en España están, pues conforme más se va acercando, menos conciertos hay. Ahora sí, obviamente este fin de semana podrás disfrutar de varios conciertos de nuestras bandas asociadas y nosotros te vamos a informar un concierto cada día. Ya me gusta más a mí ofrecerte 4 o 5 conciertos el lunes, otros 4 o 5 el martes, pero ahora esta semana pues está más reducida. Así que lo repartimos, que lo repartimos y está mejor. Esto de ir a decir un refrán y que no te salga es maravilloso, sobre todo en directo. Bueno, pues repito, insisto, saludos para ti, tanto si nos estás escuchando en directo, que como más me gusta a mí, si nos estás escuchando en diferido o si nos estás escuchando vía podcast. Las tres vías son súper válidas, que para eso las ponemos a tu disposición, sea cual sea la que utilices. Muchísimas, muchísimas gracias. Por cierto, el podcast disponible todos los días a las 9 de la noche en la web de asaltomataradiorock.com, o bien entrando en el menú principal en lista de podcast, o bien entrando en Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando, que es el blog de este programa, donde además el podcast encuentras el artículo con los videoclips, los conciertos, los enlaces a la venta de entradas, las bizarradas por escrito si no te apetece escuchar mi voz, pues, todo, todo, de todas maneras posibles para que disfrutes del contenido. Y al día siguiente lo repartimos en nuestras redes sociales. En TikTok no nos busques que no estamos, y en el XS antes conocido como Twitter tampoco. Que no me gusta hacer bailecitos a mí en videoclip. Bueno, vamos a por... Tenemos concierto y un estreno en forma de sencillo y video líric. Vamos a por la primera noticia, Roxa Rosae. Arranca la potente gira de Sanduye. Los zaragozanos, los formentaleros zaragozanos, que para este 2024 tienen preparada una gira, pues lo dicho, muy, muy potente, que no solamente les va a llevar por la geografía españista ni por la piel de toro y los archipiélagos, probablemente... Bueno, los archipiélagos no se lo visitan, pero... Podría ser. Lo que sí que van a tener que coger un avión para ir hasta México, lindo y querido. Porque en tierras aztecas estarán durante el mes de noviembre haciendo varios conciertos para goce y disfrute de la nutrida audiencia y el nutrido grupo de fans, nutrida cantidad de fans que tienen en ese país. Como te digo, toda esta gira 2024, que por cierto le sirve para celebrar el 10º aniversario de la edición de su primer trabajo, In Bulk. De hecho, el repertorio va a ser todas las canciones de ese disco, menos dos. Además, en sus redes sociales están invitándote a que digas qué canciones no pueden faltar de ese primer disco de los Sanduye en esta gira. Pues bueno, esa gira arranca este sábado 23 de marzo en Salamanca, en la sala Potemkin. Una apertura de puertas a las 8:30 de la tarde, taquilla a 15 euros y la anticipada a 12 euritos. Por supuesto, como solemos hacer siempre que hay una venta anticipada online, te facilitamos dentro del artículo en el cual está incrustado este episodio número 818, Pequeño Ternasco. Debajo del cartel anunciador de este concierto de los Sanduye Salamanca encontrarás enlace directo a esa venta anticipada, por si estás por esas bonitas tierras castellanas y te puedes acercar a verlos, pues que te hagas con esa entrada anticipada y disfrutes del primer concierto de esta potentísima gira de los zaragozanos Sanduye. Deberíamos poner alguna canción de ese In Bulk, pero no lo tengo descargado, ya me lo descargaré. Vamos a escuchar el corte número 2 del último disco hasta la fecha de los Sanduye, de ese disco titulado Ambaxtos. El corte número 2 es Caraunios, que suena así. Te lo recuerdo, este sábado 23 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde, Salduye en la Sala Potemkin de Salamanca, iniciando esta brutal gira. Valiente cara, unió, salva a tus hijos, parte en la noche en busca de auxilio. Oscuros presagios, oscuro destino, se alzan los muros del cerco de Usaba ciudades maniadas, negocia el bandido, voy a llevar a sus armas. Guerrero del pacto, camino de la muerte, protege a cada unión, cumplió tu misión. Si te vas allá, habrá otra ciudad, donde el pacto respetará. Cobardes aliadas, los nuevos lundiacos, dejas tu tierra mala. Guerrero del pacto, camino del mando a estos, protege a cada unión, cumple tu misión. 10 hombres unidos por un juramento, sombríos espectros marchando en silencio, a los centinelas cubrió con su manto, obrando la diosa el milagro. Les cegó la luz de la luna, mis amas doy. Salto Mata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Come crawling faster. Obey your master. Estupendísima noticia este echar a andar de la gira de los Salduye, celebrando ese décimo aniversario de Involk, su primer álbum de estudio. Come crawling faster. también, una excelente noticia, la siguiente, Roxa Rosae. Eva Nora, nuevo sencillo y video lyric. Pues sí, justito antes de su concierto en Fallas, los valencianos Eva Nora compartieron en su canal de YouTube y en las distintas redes sociales el nuevo video lyric y sencillo extraído de su nuevo y reciente trabajo, Acostúmbrate. Acostúmbrate porque es muy buen trabajo y van a salir muy buenas canciones como esta que vamos a escuchar, el corte número 5 de ese, como te digo, último trabajo de los Eva Nora. Un tema que además escuchamos aquí recientemente, pero que este video lyric nos da la perfecta excusa para volver a disfrutar. Piel de Barrabás, Eva Nora. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías, cantante, guitarrista de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas que además están preparando, tienen que tener ya el EPS a puntito de salir. ¡Qué ganazas! Yo creo que pronto los tendremos por aquí en entrevista porque además tienen un concierto muy bueno allí para eso de abril con los Desastres en Bilbao. Mira que son heavies estos de Barora, ¿eh? Me encanta. ¡Oh! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro ternasco Rubén, que además en un ratito va a tener protagonismo especial en el programa. Porque él también ama el rock and roll, como yo, Ángel, que está sonando bajo mis palabras. Pero vamos a aprovechar que hoy no tenemos tantos conciertos que anunciar para hacer que Roxa Rosae. Un repaso a nuestras bandas asociadas. Vamos a escuchar un par de ellas, de las que no tienen actuación este fin de semana. Comenzamos pues por unos grandes del hard rock catalán, como son los Aerial Blackhead. Escuchamos Joker and Ace, el comodín y el as, el último de los singles extraídos del Play It Loud, del excelente último trabajo de los Aerial Blackhead, corte número 8 de ese Play It Loud. equipo Pequeño Ternasco. Olala, se la vi, Cancan, Arabrit y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Hablando de bandas asociadas y de bandas asociadas catalanas, nos estiman Mol en Cataluña. Querida Rosa Rosae, mañana mismo presentamos a una nueva banda asociada de la ciudad condal aquí en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock, porque nos lo han confirmado esta misma tarde. La gente de Brain Drag. Y también nos quieren mucho en Madrid, como bien lo demuestra la buena cantidad de bandas asociadas de la capital del Reino de España. Están entre ellas los fantásticos Electric Flames. Vamos a escuchar el primero de los dos últimos temas estrenados antes de final del año pasado, 2023, por parte del quinteto madrileño, que sigue preparando nuevas canciones. Mientras tanto, de ley es volver a escuchar este golpe de suerte, Lucky Break. Electric Flames. Minuto más, minuto menos. Hace un momentito decía que teníamos saludos de nuestro Tarnasco Zaragoza Style Rubén y que iba a tener protagonismo especial en el programa. Pues sí, lo tiene, lo va a tener ahora mismo, porque él es el encargado de hoy de recomendarnos pues una de las secciones míticas ya de este programa, como es Rock Sacrosae. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Nos la ha colado Rubén, nos la ha colado. Así que sí. Muchacha, mucha policía, poca diversión. Un error, mucha policía, poca diversión, depresión. Estos son los catalanes de Salsa Punk Orquestra. Poca diversión, un error, mucha policía. Y me parece que el título de la canción no te lo tengo que decir. Eso es Escorbuto Forever. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién lleva la ley? Y si eres policía, la mano para arriba. Mucha policía, poca diversión. Ay, cuidado si te agarran haciendo botellón. Verde, rojo o azul, aquí no importa el color. Salga de tu casa, lleva documentación. Mucha policía, poca diversión. Si no me voy pa' la calle, me agarra la depresión. Verde, rojo o azul, aquí no importa el color. Llegó la salsa punk, agárrate. All cats are beautiful. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Se ríe Rubén con lo de que nos la ha colado. Dice, me gusta más lo de Escorbuto, pero el mensaje sigue siendo importante. Eso es lo más importante, sí señor. Vamos a continuar con las risas, ahora ya más centrados en la sección más cachonda del programa. No sin antes recordarte, por si te acabas de enganchar a la sintonía o de Asalto Mata Radio Rock, de tu emisora favorita, ya que son un montonazo de FMs y plataformas las que pasan nuestro programa, que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si lo haces en directo, si lo haces en diferido, si lo haces vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias, claro que sí. She'll push and pull you down. Venga, vamos a por la sección de secciones. Hoy no hay titular nexo común entre ambas bizarradas. La primera es una salvajada, el titular. Y la siguiente, yo me he quedado con el culo torcido cuando lo he visto esta mañana. Me ha entrado un ataque de risa espectacular. Vamos con el primero, Roxa Rosae. Los niños sin supervisión será propiedad del bar y se venderán como esclavos. El concepto es el concepto. A los hechos me repito. Oye, ahí dejan el concepto. Dejan el concepto para los padres, para que lo sepan. Para que lo sepan, ¿eh? Nosotros ya lo decimos por delante y a ver si no tocamos tanto los cojones, que realmente es por esto el titular. Limitar la edad de los clientes es una de las licencias que pueden tomarse los establecimientos para garantizar el bienestar de su público. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a la prohibición de la entrada de niños en ciertos de estos lugares. Pasado viernes mismo se dio a conocer el curioso caso de un restaurante que ha decidido colocar un cartel en su puerta para advertir que los menores deberán estar supervisados por sus padres o por un adulto responsable en todo momento. Así, el hostelero ha colocado en la puerta de su local un cartel que reza: ¡Aviso! Bien grande, ¡aviso! Todo aquel niño que esté, o niña, que esté sin supervisión paterna barra materna en este establecimiento pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo. ¡Avisados estáis! Los niños que no correten entre las mesas. Unas palabras que, lógicamente, han dividido a la opinión pública, sobre todo entre quienes piensan que no es para tanto, porque no tienen bar, porque no tienen bar, y quienes opinan que si las criaturas no se portan bien, tac a tac. Tacatac es el nombre de la banda que estás escuchando y el tema que suena, Let You Know. Déjame que te diga, los niños serán convertidos en esclavos como me los dejes por ahí desmandados. Pues tras el álbum debut de estos Tac Attack en plena pandemia, este es el primer sencillo que publican los metaleros progresivos pakistaníes. Aquí en Pequeño Tenasco, música del mundo, oiga. Yeah. Quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda bizarrada y el titular que me ha dejado a mí absolutamente con el culo torcido. Lo he retocado un poco, lo he retocado un poco el titular. No venía así exactamente la noticia, pero el texto de la noticia sí. Vamos para allá, Roxa Roxae. Olvida los ovnis. Lo que peta ahora son los osnis. ¡Los osnis! Ay. ¡Corre que vienen los osnis! ¡Los osnis que nos van a asducir! De todos es bien sabido que los cazadores de ovnis y de vida extraterrestre miran al cielo en busca de alguna señal que les revele que no estamos solos en la galaxia. Pero, ¿y si en vez de mirar al cielo hay que mirar en sentido contrario, al fondo del mar? Esto es lo que vienen sosteniendo últimamente algunos expertos en estas pseudociencias. La clave de la búsqueda de vida alienígena en la Tierra no está en los ovnis, sino en los osnis. Los osnis. Objetos sumergidos no identificados. Los osnis. Nigel Watson, autor del libro Capturado por extraterrestres, historia y análisis de los testimonios de abducciones en América, dice al respecto: vivimos en un planeta oceánico, por lo que no es sorprendente que se vean ovnis sobre o en las proximidades de las grandes extensiones de agua que nos rodean. Las concentraciones de avistamientos de osnis se producen sobre todo en bases en el Mar del Norte y frente a las costas de California y Puerto Rico. Vamos, donde siempre, más o menos. Donde se ven los ovnis, se ven los osnis. Prosigue Watson. Los osnis son tan intrigantes como los ovnis, pero son incluso más difíciles de fundamentar y a menudo se mezclan con sueños sobre la Atlántida y extraterrestres que viven en la Tierra Hueca, en el Monsterverso, con Godzilla. Algunos de los casos más conocidos de osnis tienen que ver con bases militares, sobre todo en Estados Unidos. ¡Qué casualidad, fíjese usted! Se han recogido testimonios de extrañas estructuras sumergidas en las proximidades de la estación naval Roosevelt Roads en Puerto Rico. También hay testimonios de actividad de este tipo en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba, o frente a las costas de Malibú, en California. ¡Pero ojo! ¡Cuidado! ¡Alarma! ¡Alarma! Que las historias de osnis no se centran solo en Estados Unidos, que también los hay aquí en Europa. Así que, amiga, amigo, si estás pegándote un baño en la poza del río de tu pueblo y notas algo raro, probablemente sea un osni. Mejor, sal rápidamente del agua y corre por tu vida. Run for your life, que vienen los ovnis, nos cantan los Visto Blanco. Visto Blanco, será el Papa. ¿Será el Papa un ovni? Sumergido del mar. Bueno, este Run for Your Life es el primer adelanto al que será en julio cuarto álbum de estudio para esta formación californiana llamada Visto Blanco. Asalto Mata Radio Rock.com. Cuando escuchas esta sintonía es que nos queda un poquito de tiempo y nos da hasta para recomendarte los programas que vienen a continuación extra si te quedas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock. Justico a las 8 de la tarde hora Madrid, cuando acabemos nosotros, o sea, el NA, llega el turno de DJ Perol y su programa Música, Cultura y Viceversa desde Valencia. A las 9 de la noche y desde un poquito más lejos, a caballo entre Miami y Caracas, llega como cada lunes el momento de disfrutar de otro programazo de Sobre la Dosis. Con Jonathan Montenegro y Carlos González. A las 10 de la noche, pues desde Huelva, desde esa bonita y fantástica tierra que también es muy rockera, Rock Antena Roll con Juan Carlos Manzano y toda su troupe de colaboradores. Y si te apetece seguir, no irte a dormir todavía y continuar escuchando la radio en la madrugada, tienes Mr. Virus, tienes la redifusión de Pequeño Ternasco, tienes Rock Station FM, redifusión de Trovador Urbano, bueno, que aquí las 24 horas tienes un programa de rock que llevarte a la oreja. Solo aquí en asaltomatarradiorock.com, ya lo sabes. Y ahora nos vamos a ir, como siempre, con la última sección del programa, que ya bien la conoces. Tocamientos en el relleno. Hoy en la sección de tocarse lo vamos a hacer con esta baladita poderosa titulada Contra las estrellas. Menudo bofetón. Sobre todo si va a ser un OSNI. Que es el cuarto sencillo del segundo álbum Fuego de la banda pucelana de metal melódico Seria. Seria y divertida a la vez, ¿eh? No te creas tú. Una banda liderada por la voz de Marina Sweet. Seria, Contra las estrellas. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Hacia un horizonte donde no amanece. amigo en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí. Haga una escala por ahí. Bueno, pues ahí estaban Loxeria, que dudo mucho que vuelvan a sonar otra vez porque hemos etiquetado a la banda y a tres de sus componentes y no nos han dado ni las putas gracias. A la cascada por ahí, membrillos. Bueno, que nos vamos, Roxa Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. A la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Yo también me voy a cascarla, no sin antes agradecerte enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en diferido. Y te recuerdo también, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, as lucistón por los osnis. Bueno, un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! ¡Mañana más! ¡Se os quiere! ¡Aúres! ¡Monamures! Desoladora como vida, si puede ser.